La gente de los medios habla de la ley de medios. Me parece que es para extenderse mucho, para hacer una conversación, digamos, que lleve a profundizar en algunos aspectos que evite a su vez la estigmatización de que quien se opone a algunos puntos está a favor de los monopolios mal empleados, porque en monopolio hay uno y la palabra monopolio refiere a un grupo, y acá son varios los grupos. Y bueno, hay puntos en los cuales estoy a favor. Me parece que sea de lograr leyes de la dictadura está muy bien, todo lo que sea amplificar las voces en materia de comunicación está muy bien, pero creo que es un proyecto tirado sobre la mesa a las apuradas, producto de la desesperación del kirchnerismo, por una pelea, bueno, muy particular contra el grupo Clarín, de quien fue aliado hasta hace muy poco tiempo, y que en 2 meses, 3 o 4, se va a demostrar la falta de seriedad institucional de Argentina cuando el nuevo Congreso derogue esta norma o varios puntos de la misma. Me parece que la Argentina, los periodistas merecen una ley más reposada, y creo que estuvo todo el tratamiento teñido de blanco o negro. El que está a favor es kirchnerista, y el que está en contra es un abyecto defensor de los monopolios o de palabras, reitero, mal empleadas. En consecuencia, creo que los veo a los senadores como hablan, como gastan palabras que seguramente volverán a repetir dentro de 4 o 5 meses. Yo sostengo que en materia de medios de comunicación o de comunicación, la mejor ley es la no ley, y la mejor autoridad de aplicación es la no autoridad de aplicación. Todo lo demás, se sabe, en Argentina no refiere al Estado, sino refiere a los gobiernos de turno, y en este caso es a Néstor Kirchner, que me parece que es como darle un revólver a un suicida. Eso es todo, muchas gracias. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.